1:05, seguimos hablándoles de actualidad local y seguimos además hablándoles de citas musicales, porque como decíamos anteriormente, la Peña Torina, Hermanos Bórquez, organiza pues cada año por esta fecha ese ciclo de conciertos de temas en los que, bueno, pues participa por un lado la Banda Municipal de Música, por otro también la Agrupación Musical Ubriqueña. La agrupación intervendrá este sábado, pero el viernes, el día antes, será la Banda Municipal de Música la que ofrezca su tradicional concierto, como lleva haciendo más de 30 años, en la puerta, en la sede de la Peña Torina Hermanos Bórquez. Nosotros vamos a hablarle de este asunto ahora con el director de la Banda Municipal de Música, Juan Pedro Ordóñez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues como decíamos, son muchísimos años, ¿no?, los que se han venido desarrollando, dándose cita esta serie de conciertos ya tradicionales que se han convertido pues un poco en la antesala también de lo que va a ser después las celebraciones distintas que se van a desarrollar en ese municipio con motivo de la feria y fiesta. Yo no sé si vosotros lo interpretáis también así, ¿no?, de esta manera, Juan Pedro, la banda, como un poco la antesala, ¿no?, de lo que viene. Exactamente, es lo que estás diciendo tú, es el pistoletazo de salida. La inauguración de la Peña Hermano Bórquez pues fue un 5 de octubre, estuvo allí la banda municipal, de 1961, o sea que son 35 años los que se cumplen este año. Que ya ha llovido. Que desde 1981 cada año ofrecéis vosotros pues, el 5 de octubre fue cuando se inauguró, luego quiere decir que son 35 años los que llevamos ya haciéndolo este acto. Este año se cumple. Y esperamos a ver si podemos realizar las bodas de oro. Bueno, a ver si estamos por aquí. Bueno, te voy a decir yo, no corra tanto, pero un poquito, ¿no? Okay. Escucha, aunque sea dirigiere con el bastón. Amenazo, ¿eh? De la manera que sea, pero se estará allí, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues 35 en este 2016 se cumplen, 35 años de participación, todos los años, todas las ediciones. Y siempre, como decíamos, con ese mismo espíritu, ¿no? Con la idea, bueno, pues de abrir un poco lo que van a ser los actos de la feria, de disfrutar un poco de lo que es este ambiente, ¿no?, previo, festivo, que durante estos días se vive en nuestra localidad. Así que esto se vive con mucha intensidad. Te digo también de la gente que te ve por la calle y te para. Oh, Pedro, ¿cuándo es el concierto de la Peña? Por tal día. Uy, que no me acordaba cuándo era y tal. Y pues este día es, que no te se olvide. Y cuando lo veo por ahí, algunos pues se lo digo. ¿Qué es este día? Sí, ya lo tengo apuntado. Más o menos. Y eso lo comentaba yo anteriormente con la agrupación, con su director, el hecho de que tantos años, durante tanto tiempo, desarrollando la misma actividad, actuando y ofreciéndose concierto en el mismo lugar, eso significa que allí os sentís a gusto, ¿no? Estáis bien atendidos, os sentís bien y por eso esa cita pues no se ha perdido, sino que se mantiene como una tradición. Perfectamente, voy a quejar con la Peña ninguna. Así nos atiende muy bien, si nos da un refrigerio. Hasta si no, nos regalan décimos de lotería para Navidad, en fin, con ellos estupendamente. Que no tenían por qué, o sea, que nosotros lo hacemos desinteresadamente y ya está, pero vaya que estamos muy agradecidos. Pues la Peña Torina Hermanos Bórquez una vez más va a ser sede de encuentros musicales este fin de semana, el viernes a las 9:30, la Banda Municipal de Música. Juan Pedro, ¿qué habéis preparado para este concierto? Pues mira, hemos preparado 10 pasos dobles. De calidad, la verdad, porque es que tan solo lo estamos trabajando eso nada más. Aunque tenemos todo lo que tenemos después de marcha de protección y pasacalles y todo, estamos trabajando nada más que esto, porque son pasos dobles, la verdad, son trabajos. Vamos a abrir con El Gato Monté, de Manuel Penella. Es el paso doble de una ópera y es extraído. Que es súper famoso, esa es, cuando te ven por ahí, algunos pues te lo firman. Es el que es el más conocido. El himno de la tauromaquia también tocaremos, que es el paso doble gallito de Santiago López, seguido de Plaza de la Maestranza de Domingo Vela, de Pita Greu, que este paso doble de concierto con su solo de clarinete, de Pascual Pérez Lloví. También vamos a tocar el paso doble a nuestro entrañable desaparecido Sebastián Macías, el Pato. Vamos a tocarle también su paso doble. Y el súper famoso paso doble Suspiros de España, de Antonio Álvarez. Al Litri, otro paso doble de Abel Moreno. Ricardo de Fabra, de Manuel Macián. Lamento Gitano, de Manuel Pedarta. Y cerraremos con el Fermín Bórquez, en memoria del fallecido caballero y rejoneador San Fermín Bórquez de Ciudad. Claro. Pues un concierto de pasodoble íntegro, ¿no? El que vais a ofrecer a vosotros. Sí, bastante bueno, claro. No, decía que no ibais a meter otro tipo de piezas, sino que solo van a ser pasodobles, ¿no? Lo que vais a interpretar. Esto lo dedicamos nada más que al pasodoble taurino. ¿Cómo es el público de la Peña Taurina? Excelente. Sí. Eso desde que antes que lleguemos ya están ellos allí sentados para no perder sitio. Y algunos los veo siempre en las primeras mesas. Y le digo, anda que te van a quitarte el sitio también. Y dice, como que estoy aquí desde las 8 de la tarde. Hay una buena relación entre el público, ¿no?, de la Peña Taurina y, sí, y también la banda de música. Sí, hay una comunión perfecta. Sí. Porque te llegan, diálogos con ellos entre pieza y pieza. Sí, la verdad que sí, muy bien. Bueno, pues esto será, como decíamos, mañana viernes, a partir de las 9:30, no se olviden, tenemos esa cita importante con la Banda Municipal de Música, pero no va a ser la única, porque como comentábamos anteriormente, ahora llega un momento en el que, bueno, pues hay un mayor número de actividades y en los que participan los grupos musicales. En el caso de la Banda Municipal de Música, pues la tendremos el Día de la Patrona, como es también tradicional, y la tendremos pues igualmente durante Pasacalle, ¿no?, de Gigantes y Cabezudo en la feria. ¿Qué más? ¿Qué actuaciones tenéis? Ajá. Sí, bueno, como te has dicho, la patrona del día 8, la inauguración de la feria, o sea, prueba de alumbrado, Gigantes y Cabezudos, y si tenemos festejos taurinos, pues también. Que me da a mí que sí, que vais a tener también entonces que participar por ahí. Bueno, pues estamos preparando. Preparando, eso te iba a decir. Tú me has dicho anteriormente que solo ensayando para los pasodobles de la peña de este viernes. Pero bueno, pues también estaréis pensando ya en las piezas, en el repertorio que podéis preparar de cara pues al resto, ¿no?, de vuestras participaciones. Sí, claro, estos son alrededor de 40 y tantas piezas las que hay metidas. Porque ten en cuenta que hay que meter pasodobles taurinos, para el toro, que no son lo mismo del concierto. Los desconciertos son de más calidad, ¿eh? Y luego, pues, las marchas profesionales, los pasacalles para Gigantes y Cabezudos, sí, son alrededor de 43 o 44 piezas. Que si bien todavía no las estáis tocando, sí que las tenéis preparadas, obviamente, ¿no? Estas son las que sí, ya que... están puestas allí, ya el músico las tiene en carpeta, las va repasando un poquito antes de empezar los ensayos, para que cuando yo lo diga, venga, esto, pues, las tengan casi preparadas. Lo siguiente, la patrona, ¿no?, que aquí también hay que poner un especial en mero. Sí, ahí llevamos 15 o 20 marchas, entre ellas, en el Rayo Macareno, en la Macarena, en esta coronada, Virgen de la Estrella, en la Nación de la Macarena, o sea, alegre. Claro, marchas de gloria, ¿no? Marchas de gloria, exactamente, que se le llama, sí. Y luego ya, pues, la inauguración de la feria, el día, a ver, que yo veo por aquí el calendario, el 13, ¿no?, martes 13 de septiembre, por la noche. En la noche, sí. Sería la inauguración de la feria y luego, bueno, pues los dos primeros días de feria. La participación también de la Banda Municipal de Música durante ese pasacalle de Gigantes y Cabezudos con los más pequeños y con los más mayores también, que suele ser, bueno, pues bastante divertido, pero yo imagino que también agotador, ¿no?, para los músicos. La verdad que sí. Pues sí, la verdad, porque en poco tiempo no puedes parar de tocar y la verdad que sí, que se llega un poquillo cansado. Pero en fin. Nos gusta y vemos esa cara de los chiquillos alegres, los papás y las mamás con los carritos, y nos alegra, la verdad, y se hace todo por ahí. Además estamos en feria un poco que nos contagiamos de todo ese espíritu, ¿no? Festivo y divertido y como que no pesa el trabajo. Y ya está, así es. Claro que sí. Bueno, pues Juan Pedro, ¿qué nos queda por decir de vuestra participación en los distintos acontecimientos próximos que llegan y también de ese concierto de pasodobles taurinos, ¿no?, que se va a ofrecer en la Peña Hermanos Taurinos Hermanos Borque este viernes a las 9:30? ¿Qué decimos? Pues decimos que lo que queda es, pues, invitar personas, como siempre, que no se les olvide, que mañana que se vayan prontito para que cojan sitio, porque aquello que se llena, ¿eh?, es que hay muchísima gente de pie. Nos franquean por delante, por detrás, digo, claro, si es que no hay mesa y silla, y tienen que estar ahí de pie. Yo no sé si esto habría que hacerlo en un sitio, no este, me refiero a otro concierto, si en la plaza de todo, que entre más gente, la verdad. Porque es que gusta. Sí. La música de banda gusta mucho. Sí, me cuesta. Estoy viendo por aquí alguna imagen en las redes sociales en la que se ve el concierto a cargo de la Banda Municipal de Música y sí que es lo que tú decías, ¿no? Hay numeroso público, gente incluso de pie que no llega a poder sentarse, en fin. 9 y media, nada, que se vayan con tiempo, ¿no? Como hace el primero que se coloca siempre todos los años. Ahí está. Que vaya prontito, que ya nosotros iremos colocando sillas y demás, para estar a punto. Exactamente, muy bien. Pues Juan Pedro, nos quedamos con esa invitación, agradeciéndote como siempre el que nos hayas atendido y a tu disposición para ofrecer cualquier información que se genere por parte de la Banda Municipal de Música. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre.